Aquí sí se arde todo, ¿eh? Como nos quedamos sin internet. Pues que si nos quedamos sin internet, ya digo que el coronavirus Bueno, se. tío, con Ahora la loco. pajilla aguanta. Ahora Dos loco. seguidos, vale, pero ya la tercera ya la voy, ya la tienes rota. Pero yo ya te digo Espera, yo espera, eso lo que. comentamos ahora en el programa, lo comentamos ahora en el programa. No, no, sí, pero ya lo diré aquí en el programa. Que ayer en X vídeos ya la cosa se notaba. Las ralentizaciones se notaban. Desgraciaos. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Bienvenidos a este Indie Podcast Express. Que lo ponga a grabar, alma de Dios, que no está grabando. Está grabando, Ricky. Estoy grabando, hijo mío, alma de Dios. Mira, el circulito rojo a grande así al lado que parece una Era bandera de para ver qué Japón. decía Rodis. Eso, un anoto rojo. Ahí venga. Vale, venga, vamos allá. Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Arrancamos este segundo programa de la modalidad de Express y arrancamos, pues eso, con un poco, con el cuerpo un poco raro debido a todo esto que está pasando del famoso virus que nos tiene aquí confinados en casa y haciendo fembundad, pero no vamos a dejar que esto nos sienta malamente. Vamos a traeros aquí el programa para que al menos este tiempo que estéis en vuestra casita, pues al menos podéis pasar un buen ratito con nosotros escuchando y riéndoos. Así que hemos decidido hacer un express, pero un poquito más ameno, un poquito más distendido para eso, para que se pierdan los nervios, los problemas, las seriedades y podamos pasar entre todos un buen rato. Así que nada, la primera pregunta que os tengo antes de las noticias que vamos a soltar hoy es relacionada con este famoso virus y es, ya que estamos aquí confinados, chavales, ¿qué tenéis? ¿Qué mercadería tenéis? ¿Qué mercancía tenéis para darle durante este tiempo de confinamiento? Rodizi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues estamos aquí en casita intentando hacer bondad para, bueno, pues para poner sentido común a esto de intentemos ayudar entre todos y no salir y haciendo acopio. Bueno, he hecho acopio y me he preparado, me he comprado el Donkey Kong Tropical Freeze que lo tenía pendiente para Switch, estoy dando a la Lori y ahora voy a decir una cosa que nunca me había parado a pensar, pero el mundo digital nos ha traído otra ventaja y es poder comprar juegos estando confinado, porque cuando me pase Lori seguramente el próximo en caer va a ser el Doom Eternal. Así que, oye, otra ventaja para el digital en la que no habíamos caído nunca. Siempre que comparábamos digital y físico, pues mira, digital. No tienes que salir de casa para comprar un juego, incluso en momentos de epidemias. Fíjate, ¿quién le iba a decir que en este momento estaríamos alabando el digital y dándole gracias a poder jugar a juegos? Porque si no, malamente, claro, no podemos salir a comprar, bueno, según qué cosas, así que Siempre y nada. cuando internet aguante, que es una cosa que ahora Claro. voy a comentar. Sí, continuamos. Ricky Knight, ¿usted qué? ¿Qué tiene pendiente para jugar? Bueno, usted es el señor de los 1200, 300 juegos, así que, ¿qué tiene? No, hombre, 1200 juegos no, pero más de 400 descargados, sí, que sean míos en mi poder y tal, en el Xbox nada más. Hombre, yo tengo pues todo lo que te ofrece el Game Pass, que no es poco. Me voy a empezar ya estos días el Ori. Y a partir de ahí, pues tengo bajados un par de juegos que tenía pendiente, que son, digamos, de gama larga, como son The Outer Worlds. Tengo también por ahí algún RPG, el Divinity. Otro que me descargué que es de ese corte, que no me acuerdo cómo se llamaba, también lo tengo descargado, así que empezaré a darle a esos juegos más largos, que de diario cuestan más empezarlo, pero si uno no puede salir de casa, pues ahí le daré. Aparte de eso, pues lo típico, hay series que ver, libros que leer, mucho que pensar y ver en qué para, sobre todo el tema de trabajo, que es lo que a mí ahora mismo un poquito más me preocupa, pero bueno, ya vamos a poner un poquito más de alegría, menos problemas y echarle una risa por aquí. No, tiene razón, evidentemente esto traerá cola, pero bueno, es lo que decimos. Vamos a intentar dejar de preocuparnos, que no está bien que nos preocupemos y que pensemos en ello, pero por un momentito vamos a relajarnos, así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y finalizamos con nuestro miembro más Benjamín del grupo y preguntándole lo mismo. Alexis, buenas noches y ¿qué tal? ¿Tú qué tienes preparado para jugar esta noche? Esta Buenas noche, noches, perdón, gente. esta noche y Sí, estos días. estos días en general. Bien, buenas noches a todos. Yo voy a estar con el Ori, pero no el que está todo el mundo jugando. Yo voy siempre muy atrasado, así que estoy con el Blind Forest, disfrutándolo bastante. Me di la grata sorpresa de que el portátil del curro lo tira, así que tengo ahí para echar unas horas. y tengo Wanderson ahí dando vuelta y cuando caigan en el aburrimiento se dan horas y horas y horas de picar mierda en Minecraft, lo más probable. Tía. Es duro, también. Ahí puede estar con eso hasta que se muera. Sí. Es que sí, yo el teletrabajo me lo tomo muy en serio y voy a estar haciendo teletrabajo en Minecraft. Pues esto es a lo que van a jugar nuestros confinados jugadores. Yo por mi parte decir que antes de mi confinamiento me quedan un par o tres, no, 4 días de trabajo que tengo que ir sí o sí, luego ya me podré recluir en casa y seguramente, bueno, ahora mismo estoy con Borderlands 2, cuando digo ahora mismo es que estoy ahora mismo jugando a Borderlands 2, pero eso de matar enemigos es siempre muy divertido. Tengo Borderlands 2, Pre-Sequel y Borderlands 3, que se dice pronto. Tengo para acabarme el Horizon Zero Dawn, al que estamos hablando, hablaremos del tema hoy, pues yo también tengo para acabármelo. Tengo también el mod famoso del Dark Souls, el hijo de la gran puta, que no puedo ni con el boss primero, que tengo tiempo todo para matarlo. ¿Qué más tengo? El God of War, que también tengo ganas de darle a acabarlo. Y no me acordaba que también tenía el Game Pass de Xbox para PC, así que necesitaré más días de confinamiento. Más, para poder jugar a todo lo que tengo. Pues bueno, vamos ya a las noticias que tenemos para esta noche. Y la primera va a empezar relacionado, pues eso, con el Horizon. Y es que, por lo visto, ha salido una noticia de que Sony va a lanzar Horizon Zero Dawn para PC. Y es que Horizon, recordemos que es uno de los títulos que salió en exclusiva para PlayStation 4, uno de los grandes títulos de PlayStation 4, porque la verdad es que es un puto juegazo, un juego de acción, aventura en tercera persona, con un mundo enorme para explorar, una IP nueva que nos trajo a la protagonista Aloy a la palestra, y la verdad es que es espectacular. Salió también el DLC de Frozen Wilds, creo que era, y también muy, muy, muy bueno, muy recomendable. Y ahora, pues evidentemente, los jugadores de PC están de suerte. Y nada, queríamos comentar un poquito esto, y también un poquito las reacciones, que no todo el mundo, evidentemente, pero no mucha gente, poca, poca, pero alguna gente no le ha sentado muy bien esto que saltara la IP de Sony a PC. Bueno, Sony era la que faltaba por dar el salto a llevar sus IPs a PC y pues un poco sus usuarios seguían aún presumiendo y diciendo de que los exclusivos de Sony eran exclusivos reales, cosa que, bueno, pues sí, se puede decir que sí eran exclusivos reales de la consola de Sony. Ahora con Death Stranding, que saldrá dentro de poco, y Horizon, pues ya cambia la cosa y Sony da un paso lógico que sin hacer mucho ruido pues se está uniendo a este cambio de modelo, cambio que estamos viendo en el mundo de los videojuegos. Que ya era muy de esperar, que Microsoft desde el principio ha dejado muy claro que eran sus intenciones, pero parece que Sony, sin hacer tanto bombo ni ruido, lo va a seguir. Y imagino que esto va a ser el primero de otros muchos pasos que va a dar Sony, siguiendo un poco la línea que ha marcado Microsoft, porque claramente es el futuro. Y un futuro en el cual, pues dices, oye, es genial, desde el punto de vista de que más gente va a poder disfrutar de títulos tan punteros. Y donde parece pues que eso, que las consolas van a empezar a ser más en un segundo plano y va a ser un tema de servicios. Yo encantadísimo, porque ahora sí voy a poder jugar este juego que para mí tiene muy buena pinta. Y desde luego que con esto Sony va a conseguir unas ventas increíbles, porque es un juego que muchísima gente le tiene ganas. Yo creo que va a pasar como cuando salieron los Halo, por ejemplo, en PC, o Bayonetta y Vanquish, que fue una locura. Este, no me cabe duda que va a ser lo mismo. Entonces, yo creo que es un movimiento que a mí no me sorprende, simplemente estamos esperando para cuándo lo iba a hacer Sony. Y ya lo ha hecho y simplemente es esperar a ver con qué más lo va a hacer. Supongo que va a seguir la misma línea y va a ir lanzando juegos ya más antiguos. Las novedades saldrán primero en PlayStation y al cabo de un par de años pues ya los pondrán en PC. Que es un juegazo y bien optimizado en PC puede verse espectacular, porque ya en Play se ve muy bonito, se ve muy muy bien. O sea que ahora en PC puede verse, pero brutalísimo el juego. Verse bien y en silencio. ¿Eh? Verse bien y en silencio. En silencio. Claro, los ventiladores de la Play no dejan oír nada. ¿Qué dices tú? No sé, la mía, la verdad es que aguanta bastante. Desde que la tengo, no parece un cohete. La de Enric sí que era un puto reactor nuclear, eso. Yo creo que al final es una buena noticia para los usuarios en general. Vamos, yo entiendo a la gente, el más purista, el fanboy, el que se quejaba, el que decía, vos, oh, mira, Microsoft no tiene juegos exclusivos porque todos salen en PC, tal. Y ahora le quitas esa Sony, pues un poco también se desmiente eso y al final pues da un poquito igual, porque a ver, en el fondo te está diciendo, oye, tú quieres jugar al Horizon, ya lo has jugado hace un año y medio. O sea, ¿qué más te da que salga de la plataforma? Es más, al final son más ingresos. Pues es un port, lo vende y son más ingresos para el equipo para que desarrolle más juegos. O sea, en el fondo estás ganando. Dices tú, oye, ¿lo quieres jugar primero en este juego? ¿Tú lo quieres jugar el primer día? Cómprate una Play. No, dentro de un año y medio te lo ponemos en PC. Y todos salimos ganando. El usuario de PC dirá, oye, me compensa o no jugar el primer día, lo voy a tener más adelante. Y Sony acaba ganándose más ingresos. O sea que al final, no sé la gente para qué se queja de que vaya a salir. Sí, es un beneficio que tiene Sony para que siga apostando, recuperar más dinero con esa inversión que hizo de esa IP, o a lo mejor el juego que no sale de todo bien, pues lo saca allí, lo rentabiliza y puede dar pie a una segunda parte si el título se quedó con sí con sa. Y mira, y así pues es una manera más de ingresar, que al final es lo que se trata, de conseguir más dinerito para seguir haciendo más juegos. Yo lo siento, pero hoy es muy claro, ya llevo bastante tiempo cabreado y con este tema, y es que tengo que soltarlo, si no reviento. O sea, esta gente que se cabrea porque ahora Sony, que ha cogido y ha dicho que o ha hecho un el por o lo ha quitado, yo lo siento, pero a ver, esta es la misma gente que son los que luego compra 50 paquetes de papel de váter en el supermercado. Son gente que por cerebro tiene agujeritos y pobrecitos no les da de más. O sea, primero, que te casas con una empresa, ¿de qué? Si no te da ni de comer. O sea, un fanboy, estos retrasados, con perdón por las personas que son retrasadas, bueno, esto lo voy a quitar, es igual. La gente está que ¿de qué tienes que quejarte? ¿De que si un exclusivo? Anda a tomar por culo tú y tus exclusivos. Sinceramente, a ti no te gustan los videojuegos. Tú eres un gilipollas que no tienes ni puta idea y solo tienes ganas de tocar las narices o los cojones. Si te gustan los videojuegos, si realmente te gustan los videojuegos, te la suda. Te compras la plataforma que te sea, que te guste, por lo que sea, y punto. Yo no me caso con ninguna. Y si puedo salir un juego en las tres plataformas, pues mejor, porque más gente lo va a disfrutar. Y si el puto Horizon sale en PlayStation, sale en PC y sale en Xbox, pues oye, chapó por todos, porque vais a poder disfrutar un juego tremendo. Y ya está. O sea, estos que se quejan de los exclusivos, a picar piedras, igual que los ofendiditos. Me dais asco, de verdad, asco. No sois ni amantes de los videojuegos, ni amantes de nada. Solo vais a tocar los cojones y a meter polémica, y a meter mierda y a buscar gilipolleces. Y os lo digo así de claro, y me da igual que me pongáis a parir. Es que sois así, punto. No os gustan los videojuegos. Estaba por comentar algo, pero creo que está todo más que claro. Es esa la visión, comparto totalmente con usted. Igual yo imagino que será el menor de los casos. Conozco mucha gente que juega en Sony y tiene a Sony como su plataforma principal, y la verdad que son los menos los que tienen esa necesidad de ponerse a defender una plataforma por los títulos que tiene o no, y a esa gente le toca mucho las pelotas no tener esos, llamémosle, argumentos para defender no sé de qué. Se quedaron con una cabeza muy limitada, y bueno, es la gente que está comprando todo el papel higiénico, efectivamente, y que sale los sábados de fiesta y dice coronavirus, su puta madre, y después visitar a su abuela. Tal cual, es que es así, es que me toca muchas narices. O sea, es que realmente los que amamos los videojuegos de verdad, yo es que me acuerdo, lo hemos dicho alguna vez, las famosas peleas de Super Nintendo y Mega Drive, que ahora yo la mía, pero cuando éramos pequeños, pero cuando creces, y también te cabreabas o lo decías porque te sentías envidia, en plan de, hostia, tengo esta, pero me gustaría tener otra, me gustaría jugar a este juego, me gustaría jugar al otro juego. Era esa pelea, entre comillas, pero porque también querías jugar a lo que tenía tu compañero que tú no tenías. Pero ahora, estas gilipolleces que va ahí en el día de esto es mejor, esto yo tengo, tú no tienes, tú no sé qué, el fanboy, niño rata, anda, iros y compraros una vida, hijos de puta, y jugad y disfrutad y pasadlo bien, que es lo que hacemos aquí, que no nos casamos con ninguna. Si yo me compré la Play 4 porque se llama Bloodborne, y dije, hostia, sí, perfecto, tengo PC, y en su momento tuve Xbox One, y podiendo jugar la mayoría de cosas en PC, pues bueno, no creo necesario para mí tener una Xbox One, porque lo tengo casi todo en PC, pues cojonudo, lo tengo casi todo, tengo Switch. Es que me da igual que nos metemos aquí con Nintendo, porque bueno, también hace gracia meterse con Nintendo y o con Ready, pero también tengo Nintendo, o sea que es así, o sea, si te gustan los videojuegos, te la suda qué plataforma, pues buscas la que más te llame, la que más te guste, y si tienes suerte y tienes un poco de pasta, pues te lo compras todo, y ya está. O sea, límpiate de la bilis, amo, que la tienes ahí en la boca. Hombre, amo, al final lo que hace la gente es justificarse por un dinero que se ha gastado y quiere presumir, es como cuando tú te compras un coche y lo enseñas. Hostia, pedazo de coche me he pillado, y a lo mejor es un coche muy normalito comparado con el que se puede comprar la mayoría. Pues eso es igual. Pues yo me compro una consola que me sale 400 euros, quiero presumir de ella. ¿Y con quién presumo? Con los colegas y con la gente de internet, que al final son todos, la mayoría, unos presentadores de la hostia. De ahí tienes la movida de por qué se quejan de que no haya un exclusivo, porque es la única cosa que tienen para reivindicarlo. Y ya está, así de claro. Esto a mí me parece más un como la gente que es un equipo de fútbol por fanatismo. O sea, cuando el equipo rival va mal, se alegran porque va mal el equipo rival. Cuando su equipo va bien, porque su equipo va bien. Y siempre ven cosas buenas solo en el suyo. Yo esto no creo ya ni que sea para justificar el dinero. O sea, yo creo que esto ya muchas veces roza un punto de irracionalidad muy grande. Claro, es lo que digo. No son gente que le gustan los videojuegos. Son gente, bueno, sí, le gusta una partida, pero son gente que va a eso, al postureti. A mí lo que tengo, a mí lo que tú no tienes. Por eso digo que a veces me ya, que ya paso, porque es verdad, de la gente que no hay pobrecita, pues tampoco hay que meterse con ella, ¿sabes? Porque no da más. Pero llega un momento que dices, a ver, ya, parad ya, tío, no sé, es que jugad y descansad y dejad a los demás en paz. Es que llega un momento que te enerva. Pero bueno, es lo que hay. Lo siento. He equivocado, no volverá a pasar. ¡Pues, qué gusto me he quedado! Pues la otra noticia son un par de cositas que han salido, que es iba enlazado más bien con lo del principio, pero bueno, te he visto tan lanzado que tenías tantas ganas de soltar odio que digo, no le voy a interrumpir. Nada, comentaba a la gente que datos que han salido, ¿no? Que hace nada Steam ha establecido un nuevo récord de histórico de 20 millones de usuarios conectados de forma simultánea. Gracias, coronavirus. Contigo empezó todo. Sí, y la otra, espérate, que la encuentro. No, vamos a hablar de esto. Ya, esto no, entra. Es que es de lo mismo, sí. Y la otra es que han reportado desde el portal especializado Bloomberg que la compañía Telecom de Italia ha registrado un aumento en el tráfico de un 70% por encima de lo habitual. Lo cual lo contribuyen fuertemente, según sus métricas, a las partidas online que se están dando últimamente. Con lo cual, bueno, no sé aquí la red de aquí qué tan fina esté, pero yo ya os digo que ayer estuve jugando y me descargaba a 2 por hora la consola, cuando normalmente descargan mucho más rápido. Señores, ¿os habéis preparado para que internet se caiga y estemos confinados? ¿Os lo podéis imaginar? Yo, es que de verdad que ahí sí que me da algo, ¿eh? ¡Internet! ¡No! Bastante lamentable. Alexis, ¿tú cómo lo ves? Si te quedas sin internet, ¿qué harías? A ver... El problema es que tengo bajado muy pocos juegos, pero tengo bastante rejugabilidad. Creo que igual seguiría viciando mucho. Lo que más extrañaría sería las series y posiblemente uno o dos de mis hijos terminaría muerto, porque ya es bastante difícil aguantar el encierro que teniendo recursos sin el internet, que por hoy se ha vuelto más importante que, no sé, la puta aspirina. Va a estar difícil. Pero una cosa, Alexis, ¿pero puedes dar algún consejo? O sea, ¿cómo sobrevive un padre con dos niños pequeños en casa sin poder sacarlos? Eso tiene que ser jodido. Sí, es muy jodido, pero bueno, y la única que queda es desconectar un rato e ir a jugar con ellos, con madera, con los juguetes, con los cromos, con lo que mierda tengan, y hacerse paciencia, y luego enchufarlos a ver dibujo, pero al no poder tenerlos tampoco todo el puto día al frente de la pantalla... nada, queda bajar uno a volver a los juegos de la niñez. ¿Me estás diciendo que si se va a internet me tengo que sacar el vídeo con mis vídeos guarros? Vale, tus 45 teras que tienen protegido van a... Oye, pero como se corta internet, yo de ti salía a la calle a vender. Bueno, a la calle no puede salir, pero no. alguna forma de venderlo o de monetizarlo lo podías buscar, ¿eh? Lo hace alguna LAN party ahí. No, pero es verdad, o sea, el otro, no es broma, el otro día Xvideos ya empezaba, ayer empecé a ir regulero, ya no cargaba el todo bien, no lo digo, y era el día 1, bueno, el día 1. Ricky, ¿tú estás preparado para quedarte sin internet? ¿Tienes algún plan de contención? Hombre, yo planes, lo que se dice planes, tampoco es que diga, hostia, tengo este plan, hago esto, hago lo otro. Lo que sí que es verdad que tampoco es que me preocupen demasiado, pues mira, tengo ahí unos cuantos cartuchos de juegos de Switch por jugar, así que no tendría problemas que no hubiera internet. De Xbox sí tendría más problemas porque mi consola, mi usuario, creo que lo tengo como secundario, así que me la chasco si no se puede leer internet. Y bueno, aparte de eso, pues tengo unos cuantos libros, tengo más de 100 películas en Blu-ray, así que tendría que hacerme maratones de todo. Empezar a lo mejor pues viéndome el maratón de las películas de Batman, de Fast and the Furious, Señor de los Anillos, El Hobbit, de Star Wars, de la saga Saw, y así continuo, así más todas las de Marvel que tengo. O sea que no tendría problemas, no conectaría la televisión ni loco. Antes prefiero quedarme viendo la pared, por ejemplo, desde mi casa. Y para lo que hay que ver. Y a muy muy mal, así me siento típico colgado y demás, pues creo que tengo un par de juegos de tablero que se pueden jugar a un jugador. Me podría echar a lo mejor la campaña del Gears of War, un Arkham Horror. Así que mira, tengo los juegos, instrucciones que leerme también para aprender a jugar. Así que siempre hay cositas que hacer en casa. Hostia, juegos de tablero de un jugador, tío. No, qué bueno. Y existen, a ver, eso porque tiene una campaña o los juegos que vas tú contra el tablero. Vale, por ejemplo, el Arkham Horror es todo en cooperativo contra el tablero. O sea, tienes que tu rival es el tablero porque es el que te va puteando. Hay un malo y todo eso. Que está basado en los mitos de Cthulhu. Y digamos que tú tienes que derrotar al tablero. Así hay otros juegos que son cooperativos, a lo mejor como es la pura vida, son más sencillos, muchísimo más sencillos que el Arkham Horror, pero de lejos. ¿Vale? Y que también es un cooperativo contra el tablero. Entonces, pues se podría llegar a jugar a un jugador, no es lo más ideal. Pero bueno, ahí están esas opciones. Y mira, la de Gears of War, si no me equivoco, también creo que se puede jugar uno solo contra el tablero, porque los malos los mueve una persona acercándolos a donde está cada uno. Y ya está. O sea que en ese aspecto, mira, cosas para entretenerme. Y si te gana el tablero, lo tiras. Dos para echarme unas partidas guapas a juegos de mesa, pero eso ya es más complicado. Y si te gana el tablero, pues lo tiras a la mierda y ya está, y listo. Y no, a veces, por ejemplo, ganar al Arkham Horror, te digo yo que es como un Dark Souls. O sea, es un juego muy jodido, pero muy, muy difícil. Muy bueno, pero muy complicado. Mierda. Recién le habíamos dado un punto al digital por lo de la descarga, pero en este escenario vuelve a sacar un punto el físico. Está 1-1 la cosa. Exacto, Rudy. Aquí gana el físico, ¿eh? Ahora. Sí. El físico que tengas en casa. Sí, exacto. Físico que tenga, yo creo que sí, pero bueno, físico, sí. Y sin haberte bajado la descarga el día 1, te digo yo, si te juegas el Assassin's Creed Unity, qué bien te lo vas a pasar. Es terrible, metes tu disco nuevo, la descarga parche, no puedes jugar. Bueno, en Steam yo tengo varios descargados que no hace falta conectarse a internet, entonces podría jugar. Sí, la Switch, por ejemplo, tampoco te obliga a instalar los parches para jugar normalmente, así que por ahí también. Por ahí también. Pues creo que llega el momento Sí. ¿Qué? Nada, sí, es verdad. Digo, no, que llega el momento ya de que Alexis tenía preparado un retroanálisis que el chaval se lo está preparando bastante bien. Yo le echaré bueno, le iré apuntillando alguna cosilla, pero la verdad es que yo creo que el tío tiene aquí un buen juego y nada, no sé si sea muy conocido, pero yo creo que será interesante de comentar cuando quieras, bueno, Alexis. Pero comenta que bueno, esto va a ser algo que va a venir de forma habitual, que Alexis se ha comprometido y que una vez al mes más o menos nos va a ir trayendo retroanálisis para culturizar a la gente como a mí, que no tenemos ni puta idea de juegos. Sí, porque antiguos. Si espera que nosotros hagamos las cosas todos los meses está complicado. Exacto. Quería decirlo al final, desgraciado, pero bueno, ya lo ha dicho el Ready. Water parties. Bueno, señores, este primer análisis retro, inspirado un poco en la manquez o dificultades de Muniki para pasar el mod de Dark Souls. Me da el peor desgraciado. Empezamos bien. Me hizo pensar en uno de estos primeros mods que se hicieron grande. Para que nos situemos un poco, estamos hablando de la industria del videojuego de finales de los 90. Ya había cosas en el mercado como Mario 64, como Final of Time, el Gran Turismo, digamos, en consola el videojuego estaba explotando, la quinta generación había llegado a 64 bits, entró Sony como participante pateándole el culo a Sega de una vez por todas de la famosa guerra de consolas, Pero no solo el ambiente de consolas se está caldeando más que nunca, sino que también el videojuego en PC había cobrado otra nueva dimensión. Por primera vez era asequible tener un equipo hogareño en el que tuviéramos la capacidad gráfica para competir con consolas. Esto era muy, muy difícil hasta ese entonces, cuando ya las gráficas empezaron a popularizar un poco más y a tener precios un poco más coherentes. En ese entonces los títulos de PC era, bueno, la estrategia era dominante con Age of Empires, con Warcraft o Command & Conquer, el rol occidental tenía Diablo y Fallout, la aventura gráfica no se moría, no había con qué darle, seguía con Grim Fandango, Broken Sword o el Monkey Island 3, pero el género predilecto para el público masivo de PC era el first person shooter, ¿sí? En donde teníamos los Doom, los Duke Nukem, los Blue, DirectX, Exen, un montón de fórmulas probadas y aclamadas que el pecero consumía sin ningún tipo de descanso. Entre medio de las orgías de sangre, disparo y violencia, hubo uno que destacó instantáneamente, obviamente de la mano de ID Software, los padres de todo, que eran ni nada más ni nada menos que el Quake. Quake cambiaba mucho porque contaba con gráficos poligonales, así como tenía la Nintendo 64 o algunos Nintendo en la Play, que a diferencia de lo que se llevaba en aquel entonces, que era un poco jugar con las perspectivas bidimensionales, este realmente estaba todo creado en tres dimensiones. Permitía un mundo, obviamente, con otra profundidad y una verticalidad exquisita, la verdad. Tenía una mecánica súper rápida y muy, muy, muy pulida. La ambientación y la calidad lo hicieron un predilecto instantáneo para los jugadores. Eso, en una plataforma llena de geeks con un motor robusto y maniable, estaba sentenciado a modearse. Y modearse con todo, desde juegos casuales hasta expansiones de historia, desde lo que se nos puede llegar a ocurrir. Entre tanto, hubo un mod que destacó sobre el resto, ¿sí? Y hablo del Unforcing Consequence. Unforcing Consequence no era solo un mapa o un estilo de juego, sino que era una nueva aventura con escenarios, armas, mecánicas y hasta incluso grabaciones de voces totalmente nuevas. Su origen muy el estilo del startup americano de aquella época y un poco trasladado hasta el día de hoy sigue siendo similar. Eran colegas que trabajaban para una gran compañía, que se ponían a hacer sus mierdas, cada vez se enfrascaban más, le daban más y más y más dimensión al proyecto, hasta que largaron toda la puta madre que los parió y se pusieron a perseguir ese deseo de desarrollar. Sin entrar demasiado en contar la trama y la aventura, porque es un poco trillado, sobre todo para el tiempo que corre, experimento de laboratorio chungo, sale mal, vienen aliens malos, nos ponemos la piel del héroe y pateamos los culos alienígenas de vuelta a su puta casa. Todo con cierto olor a Alien, a Duke Nukem, Doom, Resident Evil y demás. Bueno, la fórmula de acción de la época que justificaba cada una de sus partes. Sí, pero hay que decir que tampoco es que fuera el argumento no era un pourparlers, no era, por ejemplo, como un Doom que dice, o un Duke Nukem que dices, es una mera excusa, sino que tenía trasfondo y tenía una historia bastante, bastante interesante, bastante intrincada incluso, podríamos decir. Sí, totalmente. La forma de llevar la trama con una narrativa centrada en diálogos, y no diálogos de ponerse a leer, sino voces grabadas. Realmente habían conseguido un puñado de actores de doblaje, obviamente eran 4 o 5 para todo el título, pero eran los que le ponían voces a los personajes y la trama se desenvolvía por medio de conversación. Y lo mejor de todo, exacto, que no había cinemáticas. Era totalmente visto desde el personaje y ahí dándole caña a todo, sin cinemáticas, que era lo bueno. O sea, tú vivías el juego en primera persona. Exactamente, tal cual. El título, el componente principal, era abrirnos paso a palazo por todos lados, como regla era hasta el momento. Pero en este título en particular, en este caso, no era solamente el único recurso que teníamos, el reventar todo a tiros. Vamos recorriendo pasillos, más que nada unidireccionales, pero con cierto backtracking según qué parte del juego, porque nuestro objetivo obviamente es salir del lugar donde están los aliens malos, malosos y poder escapar. Para ello, nuestros aliados, además de las armas, el escenario, la física, la lógica, el plataformeo, tenemos una serie de consideraciones para poder llevarlo adelante. Hay pequeños puzzles sin resolver, y no puzzles como eran en aquel entonces, puzzles de llevar la llave roja, que abrimos la azul, que buscamos la amarilla y llegamos al final. No, sino que puzzles con cierto manejo de física o de situaciones o del entorno y demás. La tecnología de la época no permitía un avance totalmente sin detenernos como God of War, pero como bien dijo Moniki, no tenía episodios, era un avance constante sin cinemática, aunque tenía sus pesados carteles de carga para ir pasando de punto a punto. Sí, sí que tenía episodios, ¿eh? Sí que tenía episodios. Claro, pero los episodios aparecían a modo de título y no era sí, como, correcto. Bueno, ha finalizado este episodio. Sí, vamos sí, a exacto, que de uno al otro, que la transición era súper, muy suave, sí, sí, sí, sí, correcto, muy difuminada. Más que episodios, niveles, ¿no? No, no exactamente. Sí, nos iba avanzando y sabíamos que íbamos entrando como en distintos capítulos, pero como parte de la narrativa más que otra cosa, porque no teníamos parones entre capítulo y capítulo, claro, sino por tramos del mismo mapa tenía que cargar obviamente la otra parte, ya que al no haber niveles era todo un gran lío. Exacto, era un cambio muy sutil, la verdad, no porque te lo decía, lo que dice Alexis, porque te lo decía el título, decir, ah, mira, que ya estoy en el nuevo episodio, no estoy en el antiguo, y lo veías, pero lo que era el juego, la pantalla sigue siendo la misma, quizá. Exactamente. Pasando un poco al arsenal con el que contaba, era bastante particular para la época, porque se usaba mucho lo de inventar armas y llevar todo loco. Y si bien tenía eso del héroe que lleva 700 armas cargadas a la espalda y que no tiene cansancio, las primeras armas, sobre todo en la primera mitad, era bastante, bastante lineal. Eran pistolas, escopetas, ametralladoras, explosivos y demás. Ya cruzando la segunda mitad, ya sí que había alguna cosa, bueno, un poco apoyados en la excusa de que era un laboratorio de cosas raras y que habían aliens y que se podía jugar un poco con eso. Más trambóticas, muy trambóticas, sí, sí. Exactamente, sí, tal cual. Tenían la excusa perfecta. El gameplay del juego no estaba nada mal, pero tratando de verlo un poco ahora, la kinestética fallaba mucho. Disparar las armas por lo general no generaba esa sensación. Bueno, también es difícil compararlo ahora cuando hemos jugado Call of Duty o Titanfall o tantos juegos que transmiten también ese momento. El arma, por ejemplo, es delicioso ya. Este no tanto. Exactamente. Pero aún así, sobre todo lo que serían las armas reales, para entendernos, pistola, escopeta o ametralladora, tenían un cierto retroceso, un cierto que no estaba del todo mal hecho, ¿eh? Sí, tenían sus componentes de realismo y se notaba que había trabajo interesado en claro, el mismo. Se notaba que no era un Doom o un Duke Nukem, que eso sí que ahí podías lanzar un lanzapepinos con la punta de la chorra y no pasaba nada. Aquí sí que tenía ese componente un pelín más, entre comillas, de realismo, hay que entenderla en la época, pero sí, la verdad es que para lo que era está bastante bien llevado. Sí, ahora que lo mencionas, se encaja particularmente bien. Imagino que habrá sido de casualidad, ¿verdad? Pero al no ser nosotros una máquina asesina infrenable, encaja un poco mejor con el personaje el hecho de que no sea un maestro de las armas y que no vaya a ir reventando a lo loco. ¡Al ataque! En cuanto al diseño de los enemigos, es bastante original, la verdad, y la inteligencia artificial, para lo que estábamos en la época, es brillante, la verdad. Llegado a cierto punto de la historia, el juego se manda una clásica Umbrella Corps, por decirlo así, es decir, manda al escuadrón de limpieza para acabar con toda la evidencia y se caga al laboratorio, alien, científico, la señora de la limpieza y la puta madre que los parió, porque ese equipo va a destruir todo. Y obviamente son los humanos malos malosos del equipo. Con una esto muy buena IA, ¿eh? Para que, exactamente. Que te buscaban los flancos, hacían dentro de cabe, pero me acuerdo que buscaban sorprenderte o te lanzaban alguna granada si te quedas mucho rato en un sitio. Hostia, eran complicadetes, a la par que retantes, porque no es eso de a lo Call of Duty como ahora que sabes que siempre te van a venir por el mismo lado, el tiro al pato. No, aquí por un momento quizá te venían por un lado, pero por otro lado, hostia, te iban por el otro. Un poco, me recuerdo muy también a esto de Halo, de esa inteligencia que un poco, entre comillas, aprende, ¿sabes? De dónde estás y lo que puedo hacer. Sí, de hecho este juego contaba con grabado, guardado rápido, y la verdad que repitiendo la misma escena varias veces no era predecible el comportamiento que iban a tener estos militares, ya que corrían de un lado a otro, como bien decía Muniki, y también estaban limitados a qué es lo que tenían que hacer, porque se tenían que comunicar entre ellos, que era algo bastante, bastante característico y que te dejaba muy marcado. Y además tenían que recargar, no eran Silvestre Stallone disparando eternamente, sino que tenían que cargarlo. Que a veces lo decían en el juego, ¿no? Que, si no mal me recuerdo, perdona que te corte, que le decían recargando, sí. Entonces aprovechabas para salir tú y dispararles. Claro, exactamente. Luego se supo que había una limitación técnica que los llevaba a eso, que es la IA no podía hacer dos cosas al mismo tiempo. Es decir, si estaba disparando no podía moverse y si estaba hablando no podía recargar. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Una vez que terminaba de dispararte, que salía corriendo para cubrirse y ya ahí lanzar la acción de la llamada o la acción de recargar, lo cual lo dejaba con un realismo, la verdad, muy, muy, muy, muy destacable. Gráficamente el juego era, bueno, brillante. La verdad, en materia de iluminación, muy bueno, texturas punteras para el momento. El diseño en general era una proeza. En su momento fue una locura. Estaba apoyado en un buen motor, pero no se había hecho nada como eso modeando a Quake. Lo acompañaba un diseño de escenario muy, muy bien tratado, muy bien pensado para poder transmitir la inmensidad de lo que habían hecho. No habían recursos chorra como los ojos de pez de Duke Nukem, que cuando mirabas para arriba o para abajo te mareaba por cómo se veía. Y no tenía laberintos y recovecos medio intrincados como Quake, sino que el mapa fluía y se dejaba apreciar, porque además sabían que tenían los gráficos para poder soportar esa fluidez. Sí, además que era bastante, no se centraba solo en un tipo de ambiente como podía ser Doom en principio, que era al principio esos laboratorios y luego esas instalaciones de la UAC, o luego te ibas al infierno, que estaba bien porque cambiaba, pero luego dentro del mismo ambiente, para entendernos, se repetía un poquito más. Aquí no, aquí empezamos en un, lo que hicimos en los laboratorios, pero luego vamos a ir a buscar al exterior, luego quizá volvemos, pero metemos en otra sección, o sea que había muchísima variedad en esos escenarios. Luego a lo mejor te ibas a algo de en unas cloacas, y la verdad es que cambiaba mucho dentro para ser dentro del mismo ambiente. Había muchísima variedad en los escenarios. Sí, la ambientación estaba muy bien lograda, tanto en los espacios abiertos como en los cerrados. Mucho ayudaba el aspecto sonoro. La banda sonora acompañaba cada momento. Sabías por la música cuando tenías que entrar en la tensión del combate y te preparaba, te ponía muy en situación. También los momentos de tensión y suspenso te hacía entrar en ultra instinto para percibir cualquier cosa raro. Y los silencios jugaban y mantenían los mundos nuestros y de la pantalla como un sol. Además, los efectos de sonido, este juego ya venía obviamente en CD, así que eran grabaciones y eran muy buenos. Y con la cantidad de voces grabadas que había, se llevaba un puntazo el aspecto sonoro para conseguir esa dramatización, esa puesta en ambiente, digamos, que ya conseguía la parte gráfica. Donde flaqueaba y flaqueaba, sobre todo notándolo ahora mismo en cómo ha envejecido, es la parte del movimiento. La verdad que el personaje se movía como se movía el motor, pero para escenarios y situaciones en las que no estaba tan bien pensado. Tenía un tema con la física y la inercia de cuando nos movíamos o queríamos frenar, que se iba, y tenía muchas ambiciones de momentos plataformeros que se volvían lo más frustrante de todo el título. Yo lo jugué recientemente y de lo que peor ha envejecido y lo que más se le puede llegar a achacar es ese movimiento, que era bastante, bastante complicado de llevar. Nada destacablemente malo para la época, pero hoy por hoy es lo que más hace difícil poder revisitar la aventura. Para los contemporáneos de la industria, nombres que quizás hoy suenen algo, gente como Vincent Pella, Randy Pitchford, Geoff Keighley, Cory Balrog, marcan este título y lo han dicho en entrevistas como un antes y un después del género. Hay muchos que se lo achacan a que si Doom, que si Quake, que si lo que sea, pero este juego ultramodiado de este par de tarados que renunciaron a su trabajo para seguir. Fue un hito en el PC, no solo por que haya llegado mucho para ser un mod y la presencia que tuvo, sino por cómo inspiró al mundo del FPS en los años venideros. Para mí este juego es un indispensable histórico en cualquier simpatizante de género o apasionado de los videojuegos en general. En Steam se consigue por nada, está siempre en oferta. El juego se pasa rápido, considerando que nos trabemos un poco porque hay que revisitar un juego de hace más de 20 años. Bueno, pero es largo el juego, es largo, ¿eh? Sí. El juego no puede llevar unas 20, 25 horas tranquilamente, y son 20, 25 horas de no parar, como dijimos antes, sin cinemática, sin corte, sin mierda. Bueno, 20, 25 quizás. Así un pelín, ¿no? 20-25, no sé, yo creo que un pelín menos, no sé, tipo unas 15 o menos, yo creo. Tanto 25. Sí, 25 quizá cortando, contando que nos perdamos un poco, que damos vuelta sin saber cómo sucede algo. Pero no, he hecho el tirón en menos de 15 horas, se consiguió, tampoco era. Entonces déjame que te haga una pregunta. Este juego, si realmente eres fan de los videojuegos, tienes que jugarlo, ¿no? Sí, totalmente. Estamos esperando quizá una tercera parte, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué juego estamos hablando? Estamos hablando de Half-Life. ¡Gracias! ¡Bravo! Alexis, ¿esto era una indirecta para mí? ¿Te ha quedado claro una puta vez, Ruedi? Hemos tenido que hacer un puto consejo para que juegues al puto Half-Life. No sé, si yo cuando estaba diciendo, digo, tío, esto suena un montón a Half-Life. No he jugado, pero suena un montón a Half-Life. Me suena que el Half-Life venía de un mod, pero no estoy seguro, y ahora me habéis hecho dudar. Sí, originalmente empezaron Newell y el otro tarado con el que se pusieron a hacerlo, empezaron moviendo Quake hasta que se le fue la mano y crearon su propio motor a partir del de Quake. Pero sí, en eso no mentimos, originalmente venía de Quake. Luego estaba hablando esta mañana con el escrito, esto va, hostia, sí, pero vamos a hacerlo para que, claro, el Reddit no lo pille de seguida, ¿sabes? O sea que... Un Forcing Consequences es el primer título del juego. O sea, el primer capítulo del juego. Consecuencias imprevistas. El primer capítulo donde empieza la acción. Porque eso lo me confundí el otro día cuando te dije, los primeros dos capítulos son introductorios, de pasear y Walking Simulator. Hasta en eso predijo los Walking Simulator. Los primeros dos capítulos son de no hacer absolutamente nada, y la acción empieza con Unforeseen Consequence. No, en serio, yo me acuerdo, me lo vi en casa de un colega y dije, wow, me lo dejó, que además en esa época el juego traía un juego, si la memoria me falla, estoy hablando cuando tenía pues eso, 10, 12 años, creo que traía un CD de música, de banda sonora para jugar con el juego, y era de los pocos juegos que podías instalar y jugar sin el CD, no te lo pedía. Entonces me acuerdo que me lo dejó un amigo, me lo instalé en mi casa, en mi PC, y yo alucino. Es que recuerdo decir, pero esto es una puta obra maestra. Tenía 12 años, pero... Y yo había jugado juegos como... Duke Nukem, Doom, GoldenEye, no sé si había jugado antes o después. O sea que ya, aunque sea, era un moco, ya había jugado a bastantes FPS. Pero recuerdo de eso, verlo como fuera una... Se me volaba la mente. Y luego ya me acuerdo de comprar el Opposing Force, que me gustó. Yo siempre lo he dicho, Half-Life es como un poco el Padrino 1 y el Padrino 2. El Padrino 1 es la clave, ¿vale? Es la película mítica, pero el Padrino 2 para mí incluso es mejor. Pues a mí me pasa eso. No hablo de Half-Life 2, que también es una puta obra maestra, ¿no? Hablo de que Opposing Force, para ser una expansión, yo la recuerdo que me gustó incluso más. Ese que ibas tú al marine... Claro, que lo que hablamos. Gordon Freeman, le vienen los marines y luego los comandos negros. Los marines se encuentran también en el meollo y también tienen que pelear, pero a la vez pelean contra, matan a los científicos, contra Gordon Freeman, pero contra los aliens. Y en cambio, en el Opposing Force, eres tú un marine, que creo que era el Shepard, que ves el juego desde otro punto de vista, que por aquel entonces no era tan común como ahora, que juegan con esos, o juegan con otro DLC, o juegan con otro punto de vista. Era bastante diferente, o poco visto. Entonces, ver las... consecuencias de Black Mesa o los sucesos de Black Mesa desde otro punto de vista, a mí me voló la mente, me encantó Opposing Force. Y Blue Shift, bueno, era una expansión que llevaste un guardia, que era muy cortita, que en una tarde te la pasabas, pero aún así también estaba guay. Pero te digo, Opposing Force, como expansión, esta triple intente de Half-Life, Opposing Force y Blue Shift, si podéis, de verdad, es que es una pasada. Si ahora tenéis tiempo, aprovechad y jugad porque es muy, muy bueno. Y no sé si los chicos de Black Mesa, los que están haciendo el remaster este súper chulo, ya no, pues mira, más aún, porque esto es canela en rama. Para comentar, las expansiones las diseñó Randy Pitchford, era el jefe del equipo que estaba a cargo de las expansiones. Y hay una anécdota muy graciosa que está en el documental que no me puedo cansar de recomendar, de Noclip, que lo hace nuestro amigo Geoff Keighley, que es sobre, bueno, toda la historia de Half-Life. El documental se llama también Unforeseen Consequence. Muy bueno, creo que está subtitulado en español incluso en la misma página. Y Cory Barlog cuenta una anécdota de cuando él empezó en la industria. El primer proyecto que tenía era un first person shooter que estaba muy bien, era del estilo Blood, del estilo de lo que se llevaba, que era, estaban súper contentos porque habían conseguido algo, estaba muy bien logrado y demás. Estaban por sacar el juego, faltaba muy poco para salir. Y en eso se lanza al mercado la beta de Half-Life. Dice que cuando probaron esa beta de Half-Life, sí, hizo un silencio en el estudio y se miraron en plan que sabían que su juego estaba condenado al fracaso porque a partir de ahora los FPS se hacían de otra manera y ellos ya habían quedado anticuados antes de salir. ¡Jodas! Sí, el puto Cory Barlog de God of War. Esa fue su primera experiencia en la industria del videojuego. Joder. Es que, hijo de puta, ahora me voy a hacer, con lo que tenía ya para jugar y me voy a tener que volver a pasar Half-Life. Es que qué calvario. Yo no me pasé los primeros bosses. Luego lo intentaré. Lo estamos haciendo. Es que somos. Lo estamos haciendo para que este cabrón juegue y vamos a acabar rejugando tú y yo. Ya te lo digo ahora. Sí, me pasa lo mismo. Ya lo digo, Si yo tengo el de Orange Box, o sea, lo tengo ahí para 360. No sé si arranque en la One, supongo que sí. Si la cuarentena sigue, ya me he pasado el Doom, me he pasado el Darksiders 3. Y el Ori, y sigo sin tener nada que jugar, le daré al Half-Life. Pero te tomo una palabra, entonces. Le doy con un palazo en el costado. Ay. Ah, bueno, los fans que son ya están tratando de pillar una VR, porque el próximo Half-Life ya habéis visto. Y ese sí que me llama la atención, ¿verdad? El día que se anuncie el 3, a Alex y a mí nos da un patatús. Entonces sí que ni coronavirus ni hostias. Yo después de ver cómo han salido las últimas cosas con 3, ¿seguro? O sea, el Shenmue 3 no ha salido muy bien. ¿Borderlands 3? De juegos antiguos que llevan un montón de tiempo esperando. ¿Max Payne 3? Ah, no estuvo tanto tiempo a la espera. ¿Qué más 3 hay por aquí? ¿Witcher 3? ¡Chaval! No, ¿cuál era el otro? ¿Cuál era la tríada de juegos que se está esperando que sacan? Es que de mucho tiempo, Bueno, no sé, yo creo que un juego tan antiguo, cuando lleva tanto tiempo esperándose, ojo. Bueno, señores, ¿alguna cosa más decir o chapamos ya al garito y nos vamos a jugar, que es lo que queremos todos? Chapa a jugar o a prepararse, porque tú y yo mañana nos toca pringar igual. Sí, tú y yo mañana pringamos macabundera. Yo también, en mi caso, pero igual, ¿eh? Bueno, pues que sepáis que vuestros aguerridos jugadores van a dar ahí el todo por el todo y anunciaremos nuevas cositas, evidentemente. Anunciamos para el programa y demás. A ver, creo que tenemos un invitado para la semana que viene. Me parece perfecto, así que chicos, animaros porque es que nos lo estamos pasando, la verdad, que francamente bien. Y Alex os lo puede decir, que le hemos dejado la cadena un poco más larga y se lo está pasando perfecto. No, le pegamos poco ya. Sí, además ya llegó al bote del agua, así que... Pues nada, un abrazo muy fuerte. Ricky, este esto muy callado. Se ha dormido, ¿no? Se ha dormido, no le interesa Ricky Half-Life. Está triste porque se acaba de caer Xbox Live, tío. ¡No! Ay, Dios, el apocalipsis está aquí. Ya hablábamos del corte, pero se ha caído el Xbox Live. O sea, solo os queda el porno ya, chavales. Bueno, el Half-Life me cago en todo. ¿Qué? Pornhub ese también se ha caído, tío. Que lo acabo de comprobar y no carga, tío. No, a ver, no jodas. Puede ser verdad, a ver. entrando el tío a verlo. No, no, no, me carga, carga, carga, carga, carga, carga. No hagáis caso a Ricky, carga. También digo una cosa, las parejas que hayan que tengan que quedarse 15 días seguidos sin moverse en casa, dicen muchos, muchos embarazos, yo digo, muchos divorcios. Y no es por ser agorero tampoco, pero tiempo al tiempo. Bueno, pues nada, seguramente el siguiente programa también lo haremos bajo confinamiento, así que si este ha sido un poco loco, pues imaginaos en una semana que estaremos ahí todos ahí sin poder salir, oliendo a guardado y con todas esas cosas. Así que nada, chicos, esperemos que lo paséis bien, que lo llevéis lo mejor posible. Ya sabemos que es complicado, es duro, pero bueno, a veces hay que hacer ciertos sacrificios, es lo que hay. Vosotros jugadores, como nosotros, ya estáis esperando una de estas. Ya hemos visto un montón de mierdas. Hemos visto el virus G, hemos sobrevivido al virus del Last of Us, hemos sobrevivido al Division, hemos sobrevivido a todo esto. O sea, esto no es nada, esto ya sabéis que no es nada. Llevamos años de entrenamiento, ya. Claro, años estamos de entrenamiento para este es el momento. Para esto llevamos toda la vida preparando. Que señores, no digo que no muramos. Ahora hay que estar a la altura. Que no digo que no muramos, de los primeros. Luego ya, pero menos los primeros no, chavales, demostrar que sabemos las cosas. Hostia, pues yo, modo de anécdota gilipollas, sí. Que salí a mediodía a comprar un par de cositas y esto que abro la puerta de la casa para entrar a la parte del portal, cierro, y ese momento en el que cierras, que de repente te viene el momento este de soledad, de decir, hostia, para esto es el puto apocalipsis, voy a salir a la calle, no sé qué me voy a encontrar, tío. Me recordó mucho el momento de estos videos en los videojuegos, ¿sabes? Una gilipollas, pero fue esa sensación de decir... Hostia, ahora lo estoy viviendo yo, tío. No te sentías preparado, ¿eh? Sí, hay mucha gente que dice como si fuera que esto como una película, que no es aún consciente de lo que está pasando, que es como tan sumamente raro y diferente que... Pero bueno, es lo que decimos, oye, son tiempos que nos ha tocado vivir y vamos a afrontarlos de la mejor forma posible. Yo siempre digo con humor, con... siendo conscientes y responsables de lo que está cayendo y de lo que hay, pero sobre todo que no nos venza el pesimismo ni la depresión. Sabemos que vienen tiempos muy jodidos, muy duros, pero vale, intentémoslo llevar con una sonrisa, con un cachondeo, con algo que nos permite tirar para adelante. Y si nosotros os podemos ayudar, y el programa puede echar un cable, ahí estaremos dando nuestro granito de arena, aunque sea poco, pero bueno, oye, si con eso consigue llevaros, que os llevéis una sonrisa a la cara, ya nos sentimos agradecidos, de verdad. Cuidaros mucho. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Toma final de moledora.